donde ellas nos contaron qué colores usaban para el hilo de los bordados de los pañuelos, que son azules, celestes y negros, y esos, por eso son los colores que usamos también para pintar. Y a partir de esa Marcha de la Resistencia del 2017, ya quedó establecido como parte de las actividades de la jornada la realización de ese mural. Bueno, a partir de ese momento del 2017, que realizamos el primer muralismo comunitario junto con las madres, seguimos desarrollando esa misma tarea durante varios años, y a partir de la coordinación con distintos colectivos artísticos y culturales que también convocamos para que formen parte de esa actividad, fuimos entretejiéndonos y generando otras actividades artísticas, ampliando nuestras expresiones culturales, siempre desde la perspectiva de que sean intervenciones participativas por los protagonistas de esas resistencias, tanto desde el diseño de la actividad artística como de la ejecución. Y desde esa ética política fue que fuimos desarrollando distintas expresiones en la gráfica, mediante afiches de serigrafía, de xilografía y grabado, también instalaciones con lo que son maquetas de pañuelitos cosidos a mano. Acompañamos a otros colectivos artísticos y culturales en la colocación de distintas instalaciones en la plaza. También realizamos exposiciones de poesías de detenidos desaparecidos, exposición de fotografías de las rondas, gestión cultural con otras personas que aportan sus producciones artísticas y culturales para las jornadas que se realizan en la plaza, tanto para la Marcha de la Resistencia como para el homenaje a las madres que se realiza todos los 30 de abril. Una experiencia linda que yo puedo contarle a los oyentes es que los primeros 3 o 4 años que realizamos la pintada del muralismo comunitario en la Marcha de la Resistencia, tuve la oportunidad de compartir esos momentos con mi mamá. Escribimos el nombre de mi abuelo, que fue preso político en la dictadura genocida durante 5 años, y también el nombre de mi tío, que al día de hoy sigue siendo un detenido desaparecido, parte de los 30.000. Y para los oyentes, el mensaje de que esta lucha sigue estando viva y que seguimos resistiendo, que no es algo del pasado, que no fue algo que simplemente sucedió, sino que sigue abierto porque sigue existiendo la impunidad hacia los genocidas, porque siguen faltando más de 350 personas que fueron apropiadas cuando eran bebés o niños y que todavía no restituyeron su identidad, y que todavía nos faltan los 30.000 detenidos desaparecidos. Así que no se olvide, que no se perdone y que no se reconcilie con ningún gobierno que no esté dispuesto a abrir todos los archivos de la represión desde 1974 hasta 1983. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Este